cansado de soñar con escapar, porque a tu lado ya no puedo estar. Mis labios no te quieren ya besar, mi mente ya no quiere en ti pensar, ya no. Me siento a tu lado un tonto más, sé que me equivoqué pero no más. Te siento que mi vida va a cambiar, y aunque te cueste creer ya no va más. Ya no, ya no, ya no. No cuentes más con mi amor, tú ya más en mi vida. Si lo nuestro terminó, ¿por qué te eché al olvido? No cuentes más con mi amor, pues solo es tiempo perdido. Si lo nuestro terminó, ¿por qué te eché al olvido? Pero te lo juro, no cuentes más. Cansado de soñar con escapar, porque a tu lado ya no puedo estar. Mis labios no te quieren ya besar, mi mente ya no quiere en ti pensar, ya no. Me siento a tu lado un tonto más, sé que me equivoqué pero no más. Me siento que mi vida va a cambiar, y aunque te cueste creer ya no va más. Ya no, ya no, ya no. No cuentes más con mi amor, luchas más en mi vida.